Buenas tardes y bienvenidos un sábado más a El Bueno, El Feo y El Malo, el programa de música de películas de Radio Buñol en la 107.9. Cuando es la 1:00 p.m, vamos a comenzar con este 44º programa, el cual lo vamos a dedicar a un género muy utilizado en el mundo del cine y que nos viene como anillo al dedo. No sé si, don Ángel Ramiro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, así es, muy propio para estas fechas. Bien, como decía, un género muy utilizado y que nos ha dejado auténticas obras de arte tanto en películas como en lo que nos interesa a nosotros, las bandas sonoras originales. Me estoy refiriendo, como no, al deporte. Bien, hace tiempo que nos apetecía mucho tocar este género deportivo y qué mejor fecha que esta, donde el Mundial de Fútbol está acaparando prácticamente toda la atención mediática. ¿Verdad, Roberto Zanón, compañero? Buenas tardes. ¿Verdad? Con este, además con esta calor que viene, casi que me estoy cansando ya. Sí, ¿no? Bien, el deporte en el cine. La verdad que la propuesta que tenemos para hoy es muy, pero que muy recomendable, por lo que os invitamos a que nos acompañéis hasta las 2:00 p.m... porque vamos a tener deporte de todo tipo. A ver, baloncesto, que diría nuestro Pepu Hernández, es seleccionador del mismo. Por supuesto, boxeo, béisbol, atletismo, karate y, cómo no, fútbol, mucho fútbol. Recordar, esto es El Bueno, El Malo, les habla Juan Luis Payás. Y sin más, como dice nuestro compañero Ángel, vamos a meternos en harina. Pero antes, Roberto, ¿informas a la audiencia de las diferentes formas que tienen de contactar con nosotros? Sí, hoy lo voy a decir al revés, por variar. Vamos. Tenemos el teléfono de Radio Buñol, 96-250-4508. Ya sabéis, podéis llamar en cualquier momento y decirnos vuestros temas, aquí os recogemos todo. Y también tenemos por internet ese correo electrónico bfmbsos@gmail.com y el blog del programa bfmbsos.blogspot.com. Bueno, pues ahí estáis informados. Por lo tanto, y haciendo un símil deportivo, ha llegado el momento de dar el pistoletazo de salida y decir aquello de subid el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Y vamos allá con nuestro sumario. Vamos con el Ángel. Pues, como ya has comentado, los múltiples deportes que vamos a tocar en este programa. Ajá. La verdad es que se nos había ocurrido hacer este programa con motivo de las Olimpiadas, pero es que queda mucho para las Olimpiadas, ¿no? Es que... Claro, y como es que estamos ahí con España, que estamos ilusionados. Claro. ¿Caeremos como siempre en cuartos, Ángel, o...? No lo sé, hoy lo veremos. Lo veremos hoy. Hoy jugamos contra este equipo Paraguay, pero bueno, en fin. No solo el fútbol, la verdad es que hacer un programa de fútbol hubiera sido difícil, hay muchos deportes. Y bueno, voy a nombrar, aunque sea los compositores, para no quitar la sorpresa y no decir los temas que vamos a poner, las películas que vamos a poner. Ajá. A nombrar los deportes, voy a nombrar a los compositores y bueno, la gente igual se puede hacer una idea. Sí, seguro. Nombraremos a Vangelis, a Vasil Poledouris, a Bill Conti, a Jerry Goldsmith, a Randy Newman, a Federico Jussid, a James Horner. Pues ahí es nada, ¿eh? Y al grupo Survivor, que será el que nos traiga la canción. Esa canción final. Nos gusta, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Supongo que también la audiencia. Seguro. Y bueno, vamos a tener también dos secciones de estas semifijas, que digo yo, que son Pequeña Pantalla, que también ha habido, pues eso, series de televisión, ¿no? Y cosas así relacionadas con el deporte. Voy a dar una pista. El autor del tema se llama Hiromoto Tobisawa. Hiromoto Tobisawa. Ahí Dios nada. Mío, este es de Buñol. Este tío debe ser de Alborache. Posiblemente, ese es de la olla, sí. Y bueno, y también tendremos recomendaciones. Y en esa parte me encanta, mira, las recomendaciones. Mira que te hago caso. Que suelen ser buenas. Suelen ser buenas, buenas, buenas. Yo te hago caso. Digo, ¿qué película va? ¿Qué dijo Ángel? Tal película. Pues toma, y la veo. Pues nada, yo creo que el programa viene cargadito. Pues nos metemos, Ángel. Adelante. Vamos. We'll be right back. efectivamente, carros de fuego. Pues sí, principio, qué mejor principio. Seguramente muchos oyentes, en cuanto hayan oído que la cosa iba de deportes y que iba a salir Vangelis, lo daban por hecho. Sí, sí. Oye, ¿os habéis dado cuenta cómo hemos empezado el programa? Atletismo. Y se dice que el origen del atletismo es la antigua Grecia, ¿no? Sí, y es un y griego. Tenemos un compositor griego. Sí, ¿eh? Vangelis Papanatasiu. Correcto, ¿cómo lo hilamos, eh? Estamos que no salimos. Totalmente. No es ningún papanatas, ¿eh? No, aunque se llame así. No, por supuesto. Carros de fuego, todo el mundo recuerda esas imágenes en cámara lenta de los 100 metros ahí. Sí. Son mediofondistas o... Ingleses. Velocistas, mediofondistas, sí, 100, 200 metros, 400 metros. La verdad que... Allá cámara lenta. Sí. Es una genial pasada. Todavía estaba la cinta, ¿no? Y todo el mundo ahí sacando pecho para... Sí, para pa ganar. Para cruzar la cinta. Siempre gana el que tiene más nariz. El primero que llega. Bueno, una imagen bonita. Pues sí, muy bonita. Y buena película, ¿eh? Sí, sí. Muy buena, es británica del año 1981. Mm-hmm. Creo que además llevó varios Oscars. Sí. El director es Hugh Hudson. Con pues un joven Ben Cross de protagonista. Sí. Que después no ha sido muy famoso, pero bueno, es un actor inglés bastante respetado. Sí. Y seguimos con los griegos, Ángel. Seguimos con los griegos, otro griego. En este caso, bueno, afincado en Estados Unidos, nacido de origen griego. Basil Poledouris. Este nos gusta, Este nos gusta, hemos hablado en ocasiones. Poledouris. Sí, y bueno, este es un... El tema que vamos a poner es una constante en el cine norteamericano, que es el cine de béisbol. Mira que los estadounidenses le tienen tres deportes principales, que son el baloncesto, el fútbol americano y el béisbol. Y creo que el que más películas han hecho es del béisbol. Sí. Es que el béisbol es el más popular. Sí, es el, aunque parezca el mentira. Nacional, está el primero, está el béisbol, luego el fútbol americano y luego el baloncesto. ¿Seguro? Sí. Pensaba que era más popular el fútbol americano. No, pues el béisbol es el primero. Allí la gente se va a pasar la tarde ahí a comer palomitas. Béisbol, sí, cuando menos el evento más visto de toda la televisión americana es la Super Bowl. Sí, televisivamente sí, pero de espectadores el béisbol gana. Y a lo mejor el más practicado también, ¿no? El deporte nacional. Sí. Americano, el béisbol. Cualquier película americana, los chiquillos a que están jugando, al baloncesto, al fútbol no, al béisbol. Béisbol, pero eso también se debe a una cosa, es que meter a los chiquillos a jugar a fútbol americano es también un poco duro, ¿no? Por eso les pueden... Pueden aliciarse, sí, ¿no? Sí, se han hecho muchas películas infantiles tocando esta temática, el béisbol. Sí. Y cómo no, pues, ¿de qué película hablamos, Ángel? Pues hablamos de Por el amor al juego, película de Sam Raimi. ¿Y quién sale aquí? Kevin Costner, Jesús. Ha hecho unas cuantas, de béisbol. Ha hecho unas cuantas de béisbol este hombre. Sí. Y bueno, pues vamos a escuchar este tema del gran Poledouris, nunca suficientemente valorado. Vamos con él. Thank you. Qué bonita, ¿eh? Sí, sí, muy buena. Sí, a mí me suena a la nobleza, ¿no? A la nobleza del deporte, ¿no? Sí, sí, me gusta mucho más esta banda sonora que el deporte del que va la película. Sí. Alguien me lo tiene que explicar. A mí me gusta el béisbol, sí. Si quieres te lo explico, yo me sé todas las reglas. Yo no soy un doctor. ¿Lo explicas rápidamente o otro programa? ¿Le dedicamos un programa al béisbol? El largo. Por eso te digo, casi que le vamos a dedicar un programa. Pero podemos decir que lo más importante es darle a la bola con el bate. Ahí está. Hasta ahí llego. Pasa que hay jugadores que se aburren mucho, ¿no? Ahí, esperando que les caiga la bola por su parte del terreno de juego. O sea, el tema es darle mandobles a la bola, ¿no? Bueno. Con el bate. Ahí. Con el bate. Bien, pues... ¿Fútbol? Vamos al fútbol, por supuesto. ¿Y qué mejor película? El Pasión de Victoria, por supuesto, ¿no? Uno de los protagonistas de esta película no tiene que estar muy contento, ¿eh? Oye. No, desde luego, el gran Pelé o Rey, ¿no? O Rey Pelé, sí. Que los naranjitos le dieron una buena tocata ayer, ¿eh? No se lo esperaba, sí, sí. ¿Eh? Bueno, es una película curiosa esta de Pasión de Victoria, porque es una película de John Huston, en la cual pues está protagonizada por Sylvester Stallone. ¿El gran Sylvester? Michael Caine. Sí, sí. Además, sí. Y grandes pelotaros como Pelé, Ardiles y Bobby Moore. Y Bobby Moore. Tres estrellas, tres cracks. Se basa en el tema de la película, supongo que lo habéis visto mucho, y si no, os lo cuento, que simplemente pues es unos prisioneros de guerra, aliados, que se les ocurre la idea de jugar un partido contra una selección alemana. Están prisioneros de los alemanes y se supone que se están jugando la vida y si consiguen ganar les darán la libertad. Ajá. Y bueno, pues todo lo que pasa, porque es la cuestión, por eso se llama la película Evasión o Victoria, o sea, o largarse, escaparse, sí, o ganar. Claro, es que tienen la posibilidad, acabándose el partido en el descanso, o escaparse, ¿no? Porque habían hecho un túnel o lo que sea, sí, creo que sí. O bien salir y ganar. Y deciden salir y ganar. Ya has contado la película, para quien no la haya visto, ya desde luego ya no se va a atacar la vea. Pues sí. Enterita. Para que veáis. No dejes la película y escuchar la música. La música es de Bill Conti, un habitual de cine deportivo, por lo que veremos. Y lo vamos a escuchar unas cuantas veces. Un tema que a mí me gusta mucho, los créditos finales. Bueno, como he contado al final, pues ya está. Han ganado el partido, están todos contentos. Y en la euforia, pues suena esto que vamos a escuchar. Bien, ¿habéis visto cómo empieza la música? Y hay dos partes. La primera, que evoca la evasión, porque además se parece a una banda sonora de Elmer Bernstein. Sí, que también va de evasiones. ¿Cuál es, Ángel? ¿Evasión o victoria? La gran evasión. No, la gran evasión. Perdón, eso es la gran evasión. La gran evasión. Y después, es que es idéntica, clavadita. Se parece mucho, mucho, mucho. Sí, ya la pondremos en una ocasión aquí. La pondremos, sí, y después la segunda parte, lo que hemos escuchado, veis el ambiente de lúdico festivo, ¿no? De la victoria. Por eso he contado la película, pero es que si ya la película se llama Evasión o Victoria, pues poco más. Es que yo creo que en inglés se llama Victory, ¿no? Victory. Entonces no te da tantas pistas, porque como siempre, el título castellano es brutal. Evasión o victoria. A mí me gusta más el título en castellano. Sí, pero es spoiler. Sí, es como la película esta del oeste, hasta que le llegó su hora. Pues estás esperando a cuando muera se acaba la peli. Claro. La fastidian, ¿eh? Somos así los españoles, somos así de buenos. Bueno, aquí en El Bueno, el Feo y el Malo, hoy sudando la camiseta los deportes, con la calor, además. Pero tenemos que concentrarnos, ¿no? Sí, entramos en un deporte muy místico. Místico. Sí. Donde lo primero es la mente. La mente, los movimientos relajados, la fuerza... El yin y el yang, hablamos del karate. Sí, a las artes marciales en general. Uh-huh. Y en este caso el karate. ¿Y cuál vamos a poner? No puede ser otro. Karate Kid. Karate Kid. No, no vamos a poner ninguna de Steven Seagal. Ni de Van Damme, no. Ni de Van Damme. No. Vamos a poner Karate Kid. La música es precisamente del gran Bill Conti, y que ya puso música a Rocky, y el director es también el mismo de Rocky, John Avildsen. Uh-huh. Curioso, ¿no? Sí. Y como, claro, todos los deportes de élite, pues para tú mostrar que eres un gran campeón, pues... Tenemos una llamada por aquí. Tiene que haber entrenamiento. A ver si nos quieren contar algo. Hola, buenos días. No, soy Carmen. Mira, es que solamente era para decir que porque es alguna de Rocky... Sí, tranquila. Tranquila, que todo va a llegar. Tranquila, que queda mucho programa. Sí, tranquila, que todo va a llegar. Vale, pues ya no solamente era para decirnos algo. Sí, gracias, Carmen. Vale. Gracias por tu llamada. Gracias por estar ahí. Estate atenta que algo va a caer. Seguro. Algo de boxeo va a caer. Algún seguro. Y a lo mejor en vez de una te puede que te caigan dos. Las tres o cuatro. Que tranquila. Vale, gracias. Muy bien. Venga, hasta luego. Bueno, pues eso. Entrenamiento. Mucho y mucho entrenamiento. Y esto es lo que vamos a escuchar perfectamente, lo que suena en la película cuando el Ralph Macchio está entrenando duro. Daniel San. Está entrenando duro. Bajo la tenda del señor Miyagi. Aquí ya le ha contado la técnica de la grulla, o eso es luego. No sé si ya ha dado bastante cera y esas cosas, ya ha pintado las vallas. No, esto es la parte final. Una parte muy muy bonita. Él está ahí en la playa, está así haciendo movimientos y tal, y haciendo la grulla y todas estas cosas, ¿no? Y la verdad que es para mí lo que más me gusta de la peli. Vamos a escucharlo. Vamos. Thank you. corto y ha llegado nuestra sección de recomendaciones. ¿Cómo nos pone, Esta, sí, sonora, esta musiquita nos gusta mucho. Sí, desde luego, desde la primera vez que la escuchamos, Vamos a decir cuál es, ¿no? Que es la música de esta película de Pixar, Up. Up, esa es la de los globitos. La música es de Michael Giacchino. Sí, sí. Y Ángel, ¿qué recomendaciones tienes por ahí? Precisamente hablando de Pixar. Espérate un segundo que yo tomo nota. Sí. A ver, dime. Precisamente hablando de Pixar, pues tenemos hoy mismo. ¿Hoy a qué hora? Pues casi a las 4. Casi a las 4. Tenemos Buscando a Nemo. Oh, qué bonita. Qué bonita. En preciosa. Este caso la música no es de Giacchino, es de Thomas Newman. Thomas Newman. Sí. Un grande. Un Newman de los Newman. Así es. Y también tenemos hoy también, pero ya más tarde en TV3 para quien la pueda pillar. ¿Después de fútbol? Podría ser después de fútbol o casi, vamos, sí, sí, está hecho a posta, es a las 6:10. Ah, al límite. Si bien puede ver el fútbol, eso está pensado, ¿no? Es la película, esta ya es un clásico, ¿no? Que ya se puede recomendar no solo por su banda sonora, sino por la película en sí, es Johnny Guitar. La música es de Víctor Young. Y bueno... Mira, aquí tocan los pitos. Y también esta noche, tal vez para quien no quiera ver España o no sé, a las 11 va, en 4, va Kill Bill volumen 1. Kill Bill. En este caso no podemos decir de quién es la banda sonora porque es de mucha gente, ¿no? Y es una tarantinada, ¿no? Incluso Tarantino hay muchos cortes de Morricone. Hay alguno de Morricone, hay también el Twister Neff de Gran Bernard Herrmann. O sea, hay por ahí rescates de música variada de Tarantino. Posiblemente sea de las películas de Tarantino donde la música está mejor escogida. Sin duda alguna. Y bueno, y tenemos también, por otra parte, mañana domingo, en TV3, también tarde, a las 12:25, tenemos una película italiana, Manuele d'Amore. O Manual de Amor. Y la música es de Paolo Bombino. No lo hemos puesto por aquí, la tenemos que poner alguna vez, está muy bien. Es una Bambino. Muy al estilo italiano de Rota o Morricone, está bonita. Y bueno, ya tendríamos el martes, nos vamos a Pundos a las 11:45. ¿Pundos, 11:45? Sí, la película Apolo 13. Hombre, de Horner. De Horner, la música. Me encanta la música a mí. Sí, y bueno, el día siguiente pues también tenemos en Canal Now ya tarde también, a las 12:15, tenemos hablando de Bill Conti, hablando de deportes, hablando de boxeo, Rocky 4. Rocky 4, recuerda que están haciendo otra vez la serie. En octubre creo que le hicieron las 5 películas, la última no, y ahora las están reponiendo otra vez. Esa es la segunda del ruso, ¿no? No, la primera. La primera del ruso. Sí, sí, sí. Ciclo Rocky en Canal Now. Me acuerdo cuando era pequeño que hacían ciclos de Orson Welles, de Fellini y de tal. En Canal Now los hacen de Rocky, de Steven Seagal, de Van Damme. Es un concepto distinto. Desde luego. Pero bueno, si lo hacen es porque la gente lo verá. Sin duda. Bueno, recomendar esta película, hombre, la verdad es que... Aquí ya Rocky ya empezaba, la saga de Rocky ya empezaba a irse un poco de varas. La primera es buenísima, la primera me gusta, tengo que decir. Además, se llevó el Oscar a la mejor película. Pero aquí ya Rocky 4 ya, aquello ya iba de capa caída, ¿no? Entre que Sylvester Stallone empezaba a deteriorarse, entre que ya el tema creo que está un poco obsoleto. El tema estaba agotado, sí. Pero lo que sí que es cierto es que la música ha perdurado y se mantiene en cuanto a calidad, porque es el mismo Bill Conti, más algún tema por ahí que siempre, pues... Mérito de Bill Conti, sí, mérito indudable. Pues nada, estas han sido las recomendaciones. Y tenemos alguna que otra sección más, ¿no? ¿Roberto? Uy. Vamos con ella. Que vienen para acá. ¿Qué tenemos? ¡Pequeña pantalla! ¡Ese curro! ¡Hace los caballos! ¡Vamos! Bueno, sí, en pequeña pantalla sí que seguimos con el tema del programa. No solo nos olvidemos el bueno, el feo y el malo con los deportes, cine deportivo. Y si antes Ángel ha dicho el nombre del tema que íbamos a poner, que yo ya no me acuerdo. Hiromoto Tobisawa es el compositor. De Campeones. Y canta, bueno, no sabemos quién lo canta en español, pero ahí lo cantaba, la original la canta Hiroki Ogita. Bueno, vamos a ver, para entendernos. Oliver y Benji. Claro, japoneses. Lo tenemos claro, por supuesto. Tenía que haber fútbol en este programa. deseando aquí que esta noche, pues, la roja esté a la altura, ¿no? Ay, Japón, que perdió contra Paraguay. Podía haber jugado Japón-España, hubiera sido divertido. Nos hubiera salido bordado el programa, ¿eh? Era ya Oliver y Benji ahí, me han chafado. Nos han chafado el programa, esto no puede ser. No puede ser, hay que hablar con los de Paraguay. En fin, en fin. ¿Para qué? Paraguay. ¿Para qué? Paraguay. Oye, que Paraguay, yo, ¿eh? Claro, bueno, sí, eso decía Cristiano Ronaldo. A ver si eliminan hoy a Paraguay. Eliminamos hoy a Paraguay y ya se acaban los chistes de Paraguay, ¿eh? Y luego vendrán los de Argentina. Igual que yo me alegré mucho de que eliminaran a Ghana, porque así ya lo de Ghana, Ghana, no, Ghana, Uruguay, no, Ghana. Pues sí. Y ya se han acabado. Son cosas inevitables, Ángel. Pues sí. Vamos a centrarnos en ¿qué va a hacer? En Oliver y Benji. Por cierto, una canción que prácticamente todos los de nuestra edad conocemos. Sí, hombre. Y los pequeñitos también. Pues nada, sí, esta parte de sección pequeña pantalla es sección nostalgia, ¿no? Como sí, cuando pusimos Don Quijote y esas cosas. Sí, sección del recuerdo de la infancia. Vamos, vamos a ello. Venga. Con el balón en los pies y ninguno los podrá detener. El estadio vibra con la emoción de ver jugar a los dos. A los dos solamente juegan para ganar, pero siempre con deportividad. Y no hay nadie mejor para la afición. Los magos del balón, Benji, Oliver, sueños de campeón, Benji, Oliver, el fútbol es su pasión. Oliver, Benji, los magos del balón, Benji, Oliver, sueños de campeón, Benji, Oliver, el fútbol es su pasión, hay que marcar otro gol. Oliver y Ben. Bueno, y del deporte número uno en España, el fútbol, nos vamos al número dos, Roberto. ¿Este a ti te gusta? Número dos. Número dos. El baloncesto. El baloncesto, hombre. Ahí tengo que romper una lanza en favor de este deporte, mi preferido, y bueno, queríamos dejar constancia en el programa del baloncesto. Y qué mejor película que Hoosiers. Sí, eso iba a decir, y más aún cuando Jerry Goldsmith bordó también la película en... Aquí sí. En la música para esta película, que está muy bien la película, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Jim Hammond hace un papelón ahí. De hecho, está basada en una historia real de un equipo de Indiana que era de un... Sí. Pueblo pequeñito, pequeñito, que vamos, que consiguieron, pues eso, ganar el campeonato estatal. Uh-huh. Y a mí me gusta mucho, ¿no? Porque esa historia de América profunda y algo desolada, no sé, está muy bien. Indiana con ese equipo de los Pacers en la NBA, pero como dice Ángel bien, se trata de un equipo pequeño. Inolvidable, un momento de la película que un tío lanza ahí, hace un lanzamiento a cuchara, de la pelota, que es con las manos desde abajo hacia arriba, ¿no? En vez de como de normal, y bueno, poco, curioso. Un poco ortodoxo, ¿no? Poco ortodoxo, pero ¿entra, no entra? ¿Ah? Hay como que ver siempre, la película. Como siempre pasa. Hay que ver la película. Sí, como siempre pasa en baloncesto, suspense hasta el final, pim, pim, pegan todos los aros, pim, pom, pom, hasta por, final. Por supuesto. O entra o sale. Y la banda sonora de uno de los maestros. Buenísima, buenísima. De Jerry Goldsmith. Buenísima. Aquí sí que estuvo sembrado, ¿eh? Como siempre, prácticamente ha estado. Tenemos a alguien por ahí que se nos está colando. Bueno, como siempre, pues el maestro Jerry Goldsmith nos da una partitura de las que merece la pena escuchar. Y hemos hablado muchas veces de que Goldsmith, pues, no tiene suerte en elegir a los directores o las películas, porque pone una música muy buena que a lo mejor no tiene la repercusión que debería, porque la película en sí no ha funcionado en taquilla, ¿verdad? Pues sí, en este caso sí que fue una película de éxito, tanto en su banda sonora como en... Sí, Aunque el director es desconocido, David Anspo, ahí estaba Jim Hackman de principal protagonista, haciéndolo bien como siempre. Como siempre, sí. Y una cosa, esta música está tan bien que yo no sé cómo no la emplean en los partidos de fútbol de la ACB. Alguna vez la he escuchado. Pues es una buena idea, ¿eh? Hace tiempo, el Canal Plus estuvo dando baloncesto de ACB, Roberto. Sí. Y usaban esto como sintonía. Esto es sintonía, me parece a mí. Pues buena elección. Estoy hablando de memoria, pero es posible que sí, que yo la he escuchado entonces. Vamos a escucharla. Pues vamos con estos chicos de Indiana, Hoosiers, más que ídolo. Jerry Goldsmith. grande Golmich, grande. Estás buena para hacer footing, ¿eh? Y llevarla ahí en, en el hipodo o lo que sea. Sí, de hecho, incluso se me está ocurriendo que podrían emplearla los para motivar a los jugadores. Sí. Ya sabéis que se utilizan muchas veces películas para motivar en el deporte. Uh-huh. Esta podría ser buena, perfectamente. Sí, sí, sí. Un buen ejemplo, sí. La verdad es que muchas veces las películas de deporte son de superación personal. Este también es el caso. Sí, sí. Pero por lo menos esta está basada en un caso real. Sí. Y no es increíble como los patos esos. Sí, es que... del hockey hielo. Hombre, claro, es que esta película también es que el equipo no gana la NBA. Claro. Gana el campeonato estatal, ¿no? Pero aún así es un gran logro para ellos. Y, o sea, no te echan aquí la animalá, ¿no? Por supuesto. En fin, es increíble. Y bien, volvemos al deporte nacional americano, Ángel. Pues sí, volvemos otra vez al béisbol, de nuevo. Y de un guapo a otro guapo. Sí, en este caso pues tenemos al gran Robert Redford. Robert Redford. Que protagoniza la película El Mejor. El Mejor. Barry Levinson del año 84. Música de Randy Newman, ya pusimos un fragmento. Uh-huh. Y vamos a poner esta vez otro, para variar. Nos encanta esta banda sonora. Está muy muy bien, muy americana. Sí. Y bueno, pues vamos a escucharla, ¿no? Sin más. En este caso los títulos finales. Los títulos finales. Voy a decir, sí. Yo sé que a ti te gusta esta especialmente, ¿eh? Mucho, mucho. Y bueno, vamos ahora con... Cine español. Cine español. Hace tiempo que no tocamos aquí en el Bueno, el Feo, el Malo, nada de cine español. Porque si el béisbol puede que sea el deporte número uno de los americanos, pero en no? España, ¿cuál es el fútbol? El fútbol. ¿No? Sí, aquí pues ha habido muchas películas españolas que van sobre fútbol. Y en este caso nos vamos a poner un poquito en el lugar de los... ¿Los de negro? De los... ahora llevan todos los colores, ¿no? Pero de los árbitros, pobre hombre, ¿eh? Aunque alguna vez yo también me he cagado encima de alguno. Hombre, sí, todos nos hemos enfadado con ellos, ¿no? La verdad es que puede llegar a ser muy duro ser un árbitro. Sí, sí. Y esto es en lo que se basa la película Salir Pitando. Salir Pitando. Esta comedia de Álvaro Fernández Armero, muy divertida, tiene situaciones muy buenas. Sí, sí. Sobre todo por el protagonista, Willy Toledo. Willy Toledo. Hace de árbitro, da el pego y todo, el tío, parece un árbitro. Y también el que me gusta a mí es... Javier González, este pequeñito que sale en Águila Roja. En Águila Roja, sí. Que sí. También hace de su linier y amiguete. Bueno, amiguete entre otras cosas, por llamarle algo, porque le levanta a la mujer y sí, le hace un par de cositas interesantes. Muy buena película. En toda la película está Willy Toledo. Bueno, os contamos un poco de lo que va la cosa. Sí. Willy Toledo, que es árbitro de primera división, de repente comete un craso error contra. ¿Contra quién? Contra Valencia. No puede ser, hombre. Contra Valencia. Y bueno, la prensa lo pela, sí. lo pone a caer de un burro. El tío, pues eso, se asusta mucho, entra en una depresión, deja de arbitrar y bueno, y la película está en que bueno, este hombre va a ver si puede rehacer su vida y volver a arbitrar. Después claro, de pero... ir a 25.000 psicólogos y tal, ¿no? Sí, y aún así sigue estando un poco tocado del ala, ¿no? Sí. El pobre está un poco, sí. Está un poco al borde de la histeria durante toda la película. Willy Toledo, la verdad es que lo borda, ¿eh? Sí, él sí, en esos sí. Papeles lo hace fantástico. Es recomendable, la echaron hace poco en la tele. Sí. La echaron hace poco en la tele, para hacer un domingo cualquiera así. Recuerdo que también está de linier, el otro linier es Alberto San Juan. Sí. Que siempre le llama por teléfono al momento más insospechado, sí. Y más inoportuno, sí. Para contarle un chiste. Sí, el otro así. Malísimo, por dice, cierto. Sí, sí, me parto. Mira, eres qué gracioso eres. ¡Ah, qué gracioso! Así como quitando. Y cuelga. Sí, está sí, cansado sí. De sus chistes malos, ¿eh? Sí, sí, sí. Es una, sí. Bueno, interesante. Y la música muy bonita de Federico Jussid. De ese ya hemos hablado precisamente, sí, que, sí. Que ha hecho mucha música de películas españolas. Uh-huh. Estuvo nominado al Goya, uh-huh. por la película El secreto de sus ojos, hispano-argentina. Que luego ganó el Oscar, a la mejor película... Mira tú por dónde. De hablan inglés. Series de televisión, sí. La señora. La señora, sí, sí. Que es un tipo que está ahí en la cresta de la ola. Sí. Poco a poco se está haciendo un nombre importante. Pues nada, vamos a escuchar esta música que a mí me suena un poco a Morricone, ¿no? Que sí. Es el momento decisivo, sí, de la sí, verdad, sí, sí. En el cual Willy Toledo salta al campo. Sí, después de esa terapia que hemos hablado, ¿no? De ese proceso, pues sí, sí, sí. Hay que echarle un par de cojones a la vida, ¿no? Sí, sí. Y queda muy bien. Vamos a escucharlo. Federico Jussid. Lo seguiremos. Por supuesto. Y bueno, volvemos otra vez a América, y volver a América es volver al béisbol. La última os lo prometemos, de béisbol. Sí, En este caso, pues se trata de la película Campo de Sueños. Esta así es curiosa, es algo poética, ¿no? Fantástica, de hecho, uh-huh. relacionada con el béisbol. ¿Y protagonizada quién por... ¿Quién sale aquí? Otra vez. ¿Kevin Costner, Jesús? Kevin Costner, otra vez Kevin Costner. Oh. Que bueno, ya es tremendo, ¿no? Parece que hagan una película de béisbol y llamen a Kevin Costner porque hay otra más. ¿Otra más? Los Búfalos de Durham también es de béisbol y también está protagonizada por Kevin Costner. Vaya. Es algo... También ha hecho otra de golf. Kevin Costner. Sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. También tiene una de golf, no recuerdo el nombre, pero también. Este tío es un sportman, Kevin Costner. Sí, es que estaba así un poco fondón y dijo, voy a hacer películas de deporte, a ver si me pongo él sí, otra vez en forma. A la sauna del rodaje de Waterworld, ahí, pegándole sol todo el rato. Ahí está. Se puso moreno, el tío, sí, ¿eh? Sí. Se torró bien. Bueno, más que moreno, se puso negro, porque se quedó sin un duro. Sí. Sí. Bueno, pues vamos a escuchar esta música que es de James Horner, uh-huh. este conocido compositor que tantas cosas ha hecho. Vamos a escuchar el tema Decididos a Construir el Campo. Vamos a ello. Bueno, y está llegando el momento de acabar. Pues sí, después de esta banda. ¿Te has fijado en el detallito de que se emplea bastante sintetizador? Sí, sí, sí. Voy a decir por los amantes de los detalles, es el Yamaha con el registro soundtrack. Lo conozco. Se usaba mucho en los 80. Y nada, y hace un ratito nos llamó Carmen y nos pidió que pusiéramos Rocky. Y le dijimos, tranqui, compañera, que esto... Todo llega. Que todo va a llegar. ¿Y cuál vamos a poner ahora, Ángel? Pues vamos a poner pues, precisamente Rocky, y además un momento que está muy bien, es el momento de la final, la campana final. Cuando están ahí Apollo Creed y Rocky Balboa dándose una paliza brutal, ¿eh? Cuando tienen los ojos ya prácticamente la garganta. Están al límite de... la paliza que se han dado. Al límite humano, ¿no? Están sí, ahí al borde de que caer los dos. Exacto, parece ser que el último que pegue el último puñetazo va a ganar y los comentaristas ahí haciendo así como nosotros. Esto es épico, manera de soportar, qué palizas están dando, ¿no? Y la verdad que en el fondo pues no me gusta mucho que se estén dando ahí mandobles, ¿no? Venga a darse de hostias, perdonadme la expresión, pero es que se están dando de hostias. Como panes. Como panes. Pero es que realmente con la música queda muy bien y es una de las partes bonitas de la película. Emotivas, por supuesto. Y que, por supuesto, la música ha perdurado, ¿eh? Ha salido de la pantalla, ¿no? Y se ha quedado un poquito en... Sin duda. Vamos a escucharlo, porque además sí. Tiene un sonido así de años 70, ¿no? Sí, sí, el sonido de Filadelfia. Sí, sí, Motown, un poquito, ¿no? Sí, sí. Sonido Motown. Total. Y volvemos a escuchar a Bill Conti. Este es la tercera vez que lo escuchamos, una persona que en esta época... pues hizo muchas bandas sonoras para el deporte. Sí, como habéis visto a lo largo del programa. Uh-huh. Karate Kid, Evasión o Victoria. En fin, y Rocky. Y toda Rocky. La saga Rocky, entre otras cosas. Vamos a esperar 10 segundos porque las señales horarias están a punto de venir. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, ahí los tenemos. Así no cortamos el tema porque... Aquí vienen los cuartos y ya es la hora. Ahora sí, Rocky. Carmen, para ti. Por los suelos. Pobrecito. Pues nada, Carmen, te la dedico a ti y a mí, porque a mí este es el corte que más me gusta de Rocky. Espero que te haya gustado. Y nada. Pero querías caldo, toma dos tazas. Pues nos vamos a despedir como siempre, Roberto, ¿no? Sí, nos despedimos como siempre con una canción que en esta ocasión, en este programa deportivo, vamos a seguir hurgando en la saga Rocky, porque uh-huh. Hoy vamos a poner una canción que aparece en la película Rocky 3 uh-huh. Y que se convirtió en un gran éxito. La mirada del tigre. F. Tiger. Quizás por ese nombre y por su grupo, que es de Survivor. Survivor. Uh-huh. Igual no suena mucho, pero ahora cuando le dé al play os va a sonar de todas. Seguro, seguro. Y hasta aquí habrá llegado este programa dedicado al cine deportivo del bueno, el feo y el malo. Nos veremos la semana que viene. Pero esta ya nos despedimos. Ángel Ramiro, buenas tardes. Buenas tardes y hasta la semana que viene. Juan Luis Payadas, buenas tardes. Buenas tardes, recordad que se os quiere y esta tarde todos con la roja. ¡Vamos! Y también quien nos habló, Roberto Zanón. Hasta la semana que viene, os dejamos con Eyes of the Tiger, Survivor. ¡Podemos!